Buenos días, oyentes de Farco. Personas privadas de la libertad colaboran con comedores comunitarios de La Plata. En el marco del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia del Ministerio Provincial de Justicia y Derechos Humanos, personas privadas de la libertad en la Unidad 18 del Penal de Gorina restauran y reacondicionan ropa y calzado para los comedores comunitarios de la región. La acción solidaria fue encabezada por Mirko Galarza, quien se encuentra bajo arresto domiciliario y nos contó sobre el surgimiento de esta iniciativa. Yo estaba privado de mi libertad en la unidad 18 de Gorina y como que es muy distinta a la unidad 18 y te ayudan mucho, te ayudan para que vos abras la mente, pienses de otra manera, que salgas para un proyecto, para trabajar. Bueno, y ahí conocí a Víctor Orsi, que es un coordinador de la unidad. Empecé a trabajar acá donde me dieron el arresto y fui juntando, me dieron ropa, calzado, sí, mis patrones. Lo contacté a Víctor, que lo busqué por el Facebook y pudimos hacer una linda donación para un lugar y gente que lo precisa. Yo me acuerdo que antes en esa unidad hicimos muchas donaciones, ¿viste? Así para los hospitales, para comedores y estaba muy bueno. Además, Mirko aseguró que el trabajo es colectivo y que seguirán haciéndolo para llegar a más familias que lo necesitan. Lo vamos a seguir haciendo. Incluso en este momento yo junté un par de juguetes y un poquito más de ropa. Y así voy a ir juntando, así yo lo contacto a Víctor. Él es el que se encarga de llevarla a la unidad y ahí la lavan, lo arreglan si le falta algo. Y eso va para los comedores. Y así que fue todo un conjunto, muy lindo. La verdad que muy lindo. Yo pienso seguir ayudando en lo que pueda y esté a mi alcance, pienso seguir ayudando junto con los chicos de ahí. Reportó FM Raíces Rock.